Desde mi lugar como intendenta, decirles que es un orgullo estar hoy acá y sobre todo teniendo una presidenta como Sandra, que les cuento, para mí es una de las docentes que más ha trabajado, siempre comprometida. Recuerdo que la conocí cuando era jefa de gabinete, vino, era directora de la Escuela del Barrio Libertad y vino con una propuesta de hacer una obra de teatro y de traer a los pibes y pibas del Barrio Libertad al Cine Teatro Cañuelas, que ese era su sueño. Y bueno, fue así, la conocí, fui a ver esa obra y era maravillosa, con alumnos, docentes, padres, los directores. La verdad que fue maravilloso y ahí me di cuenta que había un ser que lo único que le interesaba eran los niños y niñas y que estén bien. Y empezamos a trabajar para viajes de egresados. Recuerdo que fueron a Córdoba, que fue maravilloso, a Mar del Plata. Y así empezamos a hermanarnos en ese camino que es el trabajar para la educación, para nuestros niños y niñas. Como muy bien lo dijiste, Sandra, y también la presidente saliente, la educación es el pilar de la patria, de la democracia. En esto debemos estar unidos, hermanados, trabajar con un consejo de puertas abiertas, gestionar. No hay nada más lindo que poder estar pintando entre todos y todas, sean del partido político que sean, una escuela, ayudando a las cooperadoras, ayudando a nuestros docentes, a nuestros auxiliares. Uno cuando recorre las escuelas se llena de vida, viendo cómo se preocupan, cómo sufren por los pibes, cómo nuestros... A mí que me gusta la parte más linda es la cocina, para mí voy y pruebo la que comen nuestros niños, cómo nuestros, las cocineras se preocupan por cada detalle y cocinan con tanto amor. Así que los felicito porque están en un lugar maravilloso, nada más y nada menos que gestionando para la educación pública y para nuestro amado Cañuelas. Desde mi lugar también van a tener un municipio de puertas abiertas, siempre con el corazón, trabajando con amor a nuestro pueblo. Nada se construye si no es desde la alegría, diría Jaureche, y nada se construye si no es desde el amor, desde el respeto. Desde el odio lo hacen los vagos. La gente que no sabe hacer otra cosa que insultar, no trabajar. Así que desde este lado, desde el amor, desde el respeto, voy a estar abriéndoles y acompañándoles en cada proyecto que tengan como debe ser. Conozco a cada uno de ustedes. Conozco, hemos compartido el barrio con Eva y con Emma y sé que de cada uno de ustedes que no hay nada más que amor hacia la vocación que es maravillosa, que es la educación. Así que desde mi lugar, acompañándolos y deseándoles una maravillosa gestión. Y no tengo la menor duda que con una presidenta como Sandra va a ser una gestión maravillosa. Y con un gobernador como Axel Kicillof y un presidente como Alberto Fernández, vamos a tener una gestión maravillosa y vamos a poder terminar el jardín y seguramente terminar con cada una de las obras que anunció Sandra y el sueño de tener la Universidad de la Cuenca para nuestro amado Cañuelas.